Rajoy prometió en el tema de, por ejemplo, de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que no pagarían facturas hasta haberlas cobrado, que no subirían el IVA y que reducirían el IRPF. Bien, el IVA lo han subido y de forma muy drástica en algunos campos. De hecho, ayer nos enteramos de que el material escolar, nada más ni nada menos que las gomas, las cartulinas, los lápices y las hojas de papel, se cobraba un IVA del 4% y ahora se ha pasado al 21%. A partir del 1 de septiembre esto será así. Así, sin más. En fin, ha subido el IBI, excepto la iglesia, claro, por supuesto, esa que siempre mira por los desamparados, no da ni un duro para ellos. Bien, el señorito Rajoy también nos dio su palabra de que prevalecerían los salarios y las condiciones de trabajo y daría un apoyo fiscal por contratar a un trabajador. Lo que ha hecho es todo lo contrario, es abaratar el despido, es quitar los derechos al trabajador y bajar la prestación a los parados, porque según ellos son vagos. Sobre los funcionarios, dijo que estos eran piezas fundamentales de la administración y que dignificaría el papel del funcionario. Bien, a sus llamadas piezas fundamentales les ha quitado la paga extra de Navidad, diciéndoles que la cobrarán en 2015, pero sin poder garantizárselo, o sea, otra mentira anticipada. Les ha recortado los sueldos, les ha despedido y ha despedido a personal. Todo eso diciendo que los funcionarios son unos vagos. Curiosa manera de dignificarlos. En cuanto a sanidad, Rajoy se comprometió a una sanidad pública de calidad y en condiciones de igualdad. Palabras textuales. Pues lo que ha hecho es restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes. En fin. No contento con eso, también estableció el copago farmacéutico, en el que muchos pensionistas se ven perjudicados, y yo de aquí invito a todo el mundo a ser insumiso y no pagar ese euro. Si hablamos de educación, Rajoy dio su palabra a mejorar la educación obligatoria y de calidad y gratuita hasta los 16. Bien, pues lo que ha hecho es despedir a profesores de la enseñanza pública y con ello aumentar el número de alumnos por clase y, por lo tanto, hay una menor calidad de la enseñanza. También ha endurecido el acceso a las becas y ha aumentado las tasas universitarias, de modo que solo si tienes pasta podrás sacarte la carrera. Bien, en cuanto a los bancos, y esta es buena, prometió que exigiría responsabilidades a aquellos bancos que hayan hecho una gestión desleal o negligente. Ante esa promesa, sus actos fueron no dejar que se investigara la mala gestión, por ejemplo, de Bankia. En fin, no podemos decir que Rajoy predique precisamente con el ejemplo. Y si un hombre se mide por su palabra, Rajoy está empequeñeciendo por momentos. Comenzamos. History. crowd was rocking as his knees beat out this mellow rhythm. Mop, mop, from the tropics heat, mop, mop, came this jungle beat. Though old Joe is gone, his jive lives on, and it still is making history. Sí, señor, Map Map de Louis Jordan. Bueno, empezamos el programa ya, la parte musical de la isla, que ya hemos dicho, venimos con mucho swing, con mucho boogie boogie, y precisamente lo que haremos hoy es hablar de esa época a finales de los años 20 y principios de los 30, en la que junto con el crack del 29, la mayor crisis económica mundial hasta ahora, puesto que la mayor ya es esta, aunque sea una estafa, comenzó lo que sería la era del swing como evolución del jazz, y con ello las big bands. Bien, pues comenzaremos, digamos, por el principio de este fenómeno. Escucharemos la que fue considerada como la primera big band de la historia. Una big band que no nació en New Orleans, en New Orleans, que era la cuna del jazz, ni nació en Chicago, sino que nació en Nueva York. Fletcher Henderson, creador de esta primera big band de la que hablamos, llegó a Nueva York en 1920 y, bueno, la verdad es que fue a estudiar, pero no estudió mucho. De hecho, comenzó tocando el piano en una tienda de un editor. Así los clientes le hacían tocar las partituras y escogían las que más les gustaba. Bueno, su talento era evidente, y Fletcher empezó a tocar en los locales de la ciudad. Obtuvo un puesto importante en el que fue el primer sello de lo que entonces se llamaba música negra, algo marginal. Era el sello Black Swan. A partir de ahí, Fletcher formó lo que fue la primera Big Band, en la que consiguió que muchos de sus intérpretes dentro de la Big Band fueran grandes músicos de jazz, pero había un elemento clave entre ellos, y es que Fletcher convenció a que Louis Armstrong y su trompeta estuvieran en su Big Band. Vamos a escuchar a Fletcher Henderson y su orquesta. Thank you. Fletcher Henderson y su orquesta con el Sing. Bien, en la banda de Fletcher también coincidieron figuras como Coleman Hawkins, Benny Carter, que eran dos saxofonistas, y Jimmy Harrison, un excelente trombonista. Bien, recordaros que estamos en Radio Bronca, estamos ocupando las ondas, estamos en el 104.5, también nos puedes oír en www.radiobronca.info, y si mientras escuchas esto es sábado 21 de julio y son prácticamente la 1:30, que hemos empezado hoy un poquito más tarde, quiere decir que lo estás escuchando en directo. Si no es así, es una grabación, una repetición del programa. Bien, en el mundo, sigamos con el mundo del swing, de las Big Bands. En ese momento surgieron bandas de swing realmente con una calidad extraordinaria, como por ejemplo las bandas de Duke Ellington, de Count Basie o de Benny Goodman, entre otras, que las podríamos meter perfectamente en el top 10 de las mejores Big Bands de la historia. Este último, Benny Goodman, judío, nació en Maxwell Street. Maxwell Street era un barrio con un índice de asesinatos tan bestia que al propio barrio se le llamaba Bloody Maxwell en lugar de Maxwell Street. Bien, Benny Goodman se refugió en la música desde pequeño, y con 10 años comenzó a tocar en la sinagoga, y le asignaron un clarinete ya que él era el más pequeño y se tenía el clarinete como un instrumento totalmente irrelevante y secundario. En fin, creo que no hace falta que diga nada más. Lo que llegó a hacer Benny Goodman con el clarinete y con su Big Band fue realmente espectacular. Vamos a escucharlo. Thank you. fantástico Benny Goodman y su orquesta con este Bugle Call Rack. Y bueno, como decíamos, estamos en la isla, Lupen con vosotros, un servidor al micrófono, y como siguiendo con el tema de las big bands, diciendo que al principio esa gran depresión, ese crack del 29, tuvo también sus efectos en el jazz, evidentemente. Mientras la banca y las finanzas estaban por los suelos y las colas en los comedores sociales eran un espectáculo frecuente en las grandes ciudades de Estados Unidos, cosa que nos suena ahora mismo, fue entonces cuando las emisoras comenzaron a emitir esa música que hasta ese momento se consideraba una música totalmente marginal. Era una música más divertida, era una música que en tiempos malos pues tiene su lógica. Eso hizo que el jazz pasara de ser una música totalmente marginal a convertirse en algo simbólico, en concreto para Estados Unidos, ¿no? O sea, cogió esa música como suya, como propia, el jazz, la música de los inmigrantes, la música de los esclavos. No habían podido inculcarles en ese sentido, sino que fue al revés. La música pudo, de los negros, pudo con los blancos. Empezaron a salir big bands, tanto de negros como de blancos. Evidente, y entre los músicos, hay que decirlo, no había ningún tipo de racismo ni nada por el estilo. Habían bandas, big bands, tanto de blancos como de negros, como mixtas, y los arreglistas, que era una persona que se ocupaba de esos arreglos musicales de las big bands, podían ser blancos o negros. En una big band de blancos, el arreglista podía ser negro perfectamente. Bien, el resultado, la multiplicación de las big bands. Una de esas big bands fue la del grandísimo pianista Count Basie. Para él, el jazz era ritmo y mucho swing. Decía que si tocas una melodía y las personas no mueven los pies, no la toques más. Veamos si los vuestros se mueven. Thank you. con el tema Swinging the Blues, grabado en 1941. Count Basie y su Hot Big Bang hicieron, bueno, cosas maravillosas. Durante esa época hay varias opiniones sobre esta época del jazz. Lo que está claro es que en cuanto a cantidad fue una gran época. Y sin embargo, en cuanto a calidad, hay diversidad de opiniones. Algunos expertos de jazz dicen que más que jazz se tocaba Charleston o el indie, y bastaba con que alguno de los componentes hiciera algo de hot jazz o un solista, y que las bandas les bastaba con eso. O sea, una música de puro entretenimiento y ligada a la evasión en un momento de crisis, cosa que tiene pues su lógica. Sin embargo, otros dicen eran mucho más optimistas. Dicen que fue una de las épocas más doradas del jazz. Lo que sí que está claro es que esto fue una evolución, que luego surgió el bebop, pero a través del swing se mezclaron ritmos como el boogie boogie, que luego escucharemos y tal, que derivaron mucho al rock and roll posterior. Bien, por mucho, yo creo que es una cosa que va por gustos, y por mucho que se diga, al menos en mi opinión, en cuanto escuchamos un sonido de una big band, decimos: esto es jazz, esto es swing. Fantástico tema el de Leo Snap Mosley and His Band, con un ritmazo muy pegadizo y con el cuyo título, como habéis deducido, es Hey Man, Hey Man. Bien, recordaros que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, que también nos podéis escuchar en www.radiobronca.info. Y que bueno, que además, ya que estoy, aprovecho y digo que las radios, llevamos 25 años en concreto Radio Bronca emitiendo en las ondas, y bueno, estamos ante un acoso y derribo de este nuestro gobierno catalán en particular, esta querida Generalitat. Bueno, visto que tienen a todos los medios de comunicación comprados, pues es evidente, ante un medio de comunicación libre, asambleario, un medio de comunicación en donde no cabe lugar la publicidad, donde hay una libertad de expresión, donde nadie nos dice qué canciones tenemos que poner y qué no, y ante toda esa purria de el resto de emisoras, hay un acoso y derribo a las radios, entre ellas Contrabanda y Pica están en un momento muy delicado. Y bueno, es muy importante vuestro mínimo apoyo, aunque solo sea escuchándonos. Bien, sigamos con el tema. Uno de los sonidos, siguiendo con el swing, que unió más adelante y se unió al swing. Bueno, es un estilo que ha ido entrando y saliendo durante toda la historia de la música, ¿no? Es el boogie boogie, ese ritmo que no pertenecía tanto a una big band, sino a un grupo, un quinteto o un cuarteto. Fue un ritmo que hizo, digamos, de puente del jazz a lo que sería luego el sonido rock and roll junto con el rhythm and blues. El boogie boogie es un estilo totalmente pianístico. Algunos autores lo relacionan con el blues primitivo de los garitos de mala reputación de principios de siglo XX. Muchos artistas en un momento u otro han tocado estilo boogie boogie, siempre está bien, pero muy pocos se dedicaron exclusivamente a él. Vamos a escuchar la primera canción que en su título aparecía la palabra boogie boogie. Ese fue en 1928, justo en prácticamente en el mismo momento que empezaban a aparecer también las big bands. El autor era Paynton Perkins, un autor que murió muy joven a los 24 años y que solamente grabó dos discos. El tema es muy simple, se llamaba Paynton Boogie Boogie. Like I tell you. Now when I tell you to hold yourself, when I try your best to hold yourself, don't you move a peg. And when I tell you to get it, don't you try your best to get it. Now go ahead and hold yourself. Stop. Now get it. That's what I'm talking about. I don't want y'all to forget, you know, this is my own boogie woogie. Do it slack, and I tell you. Now, when I tell you to hold yourself this time, on the try to hold yourself, don't you move a peg. And when I tell you to get it, I want all y'all to boogie woogie. Now, go ahead and hold yourself. Stop. Now, get it. That's what I'm talking about. Nice little girl out there with the red dress on. Tell her come and stand inside the piano while Mr. Pine Top is. I want to do a little dance, you know, for me, you know. Now when I tell you the holy said, when you try for the holy said, don't you move a peg, you know. And when I tell you to get it, won't you try your best to get it. And when I say stop, you know I mean stop. Hold yourself. Stop. Now get it. I never forget, you know, the Mr. Pine Top's boogie woogie, do it just like I tell you. Now when I tell you to hold yourself this time, when you try to hold yourself, don't you move a peg. And when I tell you to get it, when all y'all the boogie woogie, now grab and hold yourself. Still. Espectacular el piano de Pine Top Perkins con el tema Pine Top's Boogie Boogie, y yo creo que ha quedado muy claro a qué nos referíamos cuando decíamos lo que era el ritmo Boogie Boogie, un estilo totalmente pianístico. Y como decíamos antes, el Boogie Boogie es un estilo en el que muchos músicos lo han tocado, pero muy pocos se han dedicado a él. Y eso era y es debido a que es un género bastante limitado, es un ritmo muy constante. Sin embargo, hay algunos artistas que sí, que lo han hecho. Por ejemplo, Made Juke Lux Lewis fue uno de los que logró superar esas limitaciones gracias a una combinación de extraordinaria técnica e imaginación musical. Made Juke Lewis grabó en 1927, un año antes que este último tema que acabamos de escuchar, porque este último tema hemos dicho que era el primero que en su título aparecía la palabra Boogie Boogie, pero no era el primer Boogie Boogie. La versión original del Honky Tonk Train Blues en el sello de Paramount Records. Vamos a escuchar pues a Made Lux Lewis con su Honky Tonk Train Blues en 1927, grabada en el sello de Paramount Records, un menda que se dedicó plenamente al boogie boogie, un negrata increíble, con unas manos increíbles al piano. Thank you. Made Luke Lewis con el tema Honky Tonk Train Blues, grabado en el 27 en Paramount Records. Está clarísimo. El boogie boogie es un estilo que hizo de puente a quien, vamos, los amantes del rock and roll verán que el rock and roll tiene claras connotaciones del boogie boogie, entre, digamos que hizo de puente entre el blues y el jazz hacia el rhythm and blues e incluso el rock and roll. El claro ejemplo del boogie boogie aplicado al rock and roll podría ser Jerry Lee Lewis, en el cual sus canciones, el ritmo pianístico prácticamente siempre es el mismo, que es el del boogie boogie. Bien, y muchos artistas han empleado el boogie boogie, incluso provenientes del country emplean este tipo de ritmo que hace que, bueno, se te muevan los pies solos, como por ejemplo el grupo Sleep at the Wheel, un grupo bastante, bueno, de la época de los 80, si no me equivoco, un grupo formado en el sello Pow Pow en el oeste de Virginia, y que hicieron la versión del Get Your Kick o Route 66, un clasicazo dentro de que luego dentro del rock and roll y del rockabilly. Es curioso que, siendo un clásico del rock and roll, la versión original fue de Nat King Cole, que algún día escucharemos, y que luego fue versionada por infinidad de grupos. Casi prácticamente todos los grupos dedicados al rockabilly, sobre todo en el revival este de los 80, tocaban el Route 66, aunque solo fuera en directo, viene convirtiéndose evidentemente esta canción en una especie de himno en el mundo del blues y del rock and roll. Vamos a escuchar Sleep at the Wheel, el Get Your Kicks or Route 66. Let's get down Route 66. It's John Michael on that boogie woogie piano. Well, if you ever plan the motor west, take my way, that's the highway, that is the best. Get your kicks out on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles along the way. Get your kicks out on Route 66. See St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City. Sure looks pretty. You should see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Darling, don't forget Winona, England, Barstow, San Bernardino. Once you get hit to the Stanley tip, when you take that California chip, get your kicks on. Yeah, here we go. St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, it sure looks pretty. You should see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, down and don't forget Winona, England, Barstow, San Bernardino. Once you get hip to this timely tip, when you take that California trip, get your kicks out on Route 66. Hey, get your kicks up and down Route 66. and you can meet a few hicks traveling down Route 66. Cause you'll be feeling real fine on Route 66. John Michael Whitby on the piano. Excelente boogie boogie, el de Asleep at the Wheel, el Get Your Kicks on Route 66. Bueno, claramente es un ejemplo de que en cualquier estilo, este era un grupo claramente country. El boogie boogie entra y sale de muchos estilos, porque a todo el mundo le gusta tocar boogie boogie. Y iremos poniendo a lo largo de programas grandes pianistas, que cualquier gran pianista le ha gustado hacer algún tema de boogie boogie. Me gustaría retroceder al principio del programa y poner una big band, por una sencilla razón, porque en el momento en que salieron las big bands era muy difícil que durante esa época encontrar a una mujer al frente de una big band. Bien, la hay una mujer, la jefa. Fue la que entró en la orquesta de Chick Webb como vocalista cuando solo tenía 16 años. Luego se llegó a casar con él, pero en 1939 Chick Webb murió y alguien tuvo que ponerse al mando de esa orquesta, de esa big band. Y quién mejor que ella. Estamos hablando ni más ni menos que de Ella Fitzgerald. inconfundible Ella Fitzgerald y un ejemplo y una muestra de que cualquier mujer puede hacer exactamente igual de bien o mejor algunas cosas que hasta ese momento solo eran para hombres. Una de las pocas mujeres en ese momento al cargo de una Big Band, Ella Fitzgerald. Bien, estamos en la recta final del programa, son las 2 y 5 minutos. Si nos escuchas en directo, es sábado 21. Esto es La Isla, estamos en Radio Bronca. Vamos a poner un último tema, pero como siempre me voy a despedir antes que vosotros. Voy a mandar un saludo muy grande también a Radio Mauricio Morales en Chile, que nos están escuchando desde el otro lado del charco. Un saludo muy grande. Bien, presentaros un poco. Vamos a poner un tema de swing, pero mucho más actual, de una banda de los 80-90 en las que surgieron también, fue un momento a la par que el revival rockabilly, no forman parte de ese movimiento, pero sí salieron muchas bandas, big bands de swing mucho más potentes, en las que ya evidentemente hay una carencia de jazz, no se puede hablar de jazz ante eso, sino que son orquestas con un sonido mucho más potente, un sonido mucho más jive, rock and roll, boogie-woogies. Una de ellas, que hay muchas que siguen tocando en la actualidad y que ya en los 90 se movían por festivales por Europa, es la de King Pleasure and the Biscuit Boys. Y bueno, me voy a despedir de vosotros y como siempre ya sabéis, apagarte el televisor y no sé, encender vuestra mente, que la cosa no está, el horno no está para bollos. Hasta la próxima y espero que hayáis pasado un buen rato, yo sí que lo he pasado. King Pleasure and the Biscuit Boys.